noche se quiebra, se oyen lamentos de amor en la niebla. Ay, ay, ay, ay. Aúllan los perros, copulan las aves al ver que te llamo llorando y no viene nadie. Por mí guardaré mi libertad.